Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 446 de La Otra Oreja. Estos 10 años, estamos cumpliendo 10 años de pasar subversiones sonoras de este programa musicalmente incorrecto, y acá nos encontramos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay algunas radios que irradian esta emisión. Por ejemplo, la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Chacaruna desde Medellín, Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre de Origas y Mariposa, Radio Web Artesanal, que se difunde por casandras.org. En Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires, La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. En la Provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita, y en Mar del Plata, La Revuelta. Y emitido desde Radio de la Azotea, gracias a Pablo Guso en la operación psicotécnica y materas también, ¿no? Bueno, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Estás llegando tarde, Juan. No, no estoy llegando tarde. ¿Quién dijo eso? ¿Puedes poner un poquito de música? Sí, ya va. Un ratito después. Pero quería presentar a una nena que está ahí. ¿Quién está ahí? ¡Me encanta! No, pero... ¿No sabías? Sí, claro, claro, que te gusta la música, claro. Pero está Lara, ¿no? Está Lara. Y... Te quiero, abuelo. Ay, te quiero. Yo también te quiero, Río. Y... Yo soy Lara. Bien, al fin te presentas. ¿Y yo quién soy? ¡Hola, abuelo! No, pero a vos no te pregunto, le pregunto a ella. ¡Hola, Edu Nashman! Ah, bien, bien. Hola, Lara, hola, Río. Bueno, y saludamos a Matías de Roldán. Silva, embutidos y chacinados en Roldán, Santa Fe, seguramente... Estarán preparando el corte de la semana, ¿no? O sea, martes corte de la semana, el miércoles también, el jueves también, el viernes. El viernes ya llega el fin de semana y hay que hacer otro asado, ¿verdad? Bueno, y agradecemos. Bueno, y desde Roldán te escuchamos, dice Matías. Bueno, y agradecemos a Marjet, la cafetería y lavadero de artesanal. No, no me interrumpas, estoy diciendo que gracias a Marjet y cafetería y lavadero artesanal de autos, por supuesto, con encerado y silicona, motores, chasis, que está en Jacinto Peralta Ramos 540. ¿Está claro? Pero yo no veo. Es radio, Alejo, Río. Es radio. Sí, eso es. Bien, bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos, Río? ¿Pasamos? Sí. ¿Pasamos un poquito de música o...? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Perfecto. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y hemos recibido muchos saludos, pero queremos escuchar el saludo de Javier Germinario de la radio, mientras Pablo lo busca, el operador. Hoy va a ser un programa con muchos saludos, así que toleremos las desprolijidades una vez más. Está ahí el... ¿No? ¿No? Bueno, entonces el de Nora Cortiñas. A ver, una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos saluda. Hola. Bueno, mando un mensaje para La Otra Oreja, ahora que cumplen hoy 10 años de transmisiones amorosas y que son muy bien recibidas por todas nosotras y nosotros, y además por muchos niños y adolescentes que escuchan a Eduardo. Y sus personajes, desde luego. Así que yo hoy le quiero dar un gran abrazo. Hay que seguir escuchando La Otra Oreja, porque uno tiene que ir avanzando, progresando, saber qué programas escuchar y cómo nos hace tanto bien. Te mandamos un gran abrazo, mi familia, Eduardo Nachman. A vos y a tu familia también, y a tu nietito que te acompaña. Besos, abrazos y hola, Eduardo. Yo no dije que era yo cuando te saludé. Y soy Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que quiero decir mi nombre, las madres que saludamos con amor, y ahora vamos a empezar a ir a la plaza, así que algún día desde Mar del Plata te venís un ratito para acompañarnos en la plaza, ¿eh? Así que bueno, un beso grande. Chau, suerte en tu programa La Otra Oreja. Hola, buenas noches. Siguen llegando muchos saludos, algunos están grabados, otros no, pero vamos a la música. Resulta que en Chiapas, hace algunos años, nos entrevistamos con Amparo Sánchez, de Amparanoia, que ya la habíamos visto, en Buenos Aires, en La Tribu, un par de veces, y la vimos en España, en la península histérica, en la península ibérica, digo, y en Chiapas también. Y vamos a encontrarnos con Amparo Sánchez. ¿Quién sos? ¿Dónde estamos? Estamos en San Cristóbal de las Casas, en La Enseñanza. Vamos a hacer un concierto solidario esta tarde de domingo. Y ahora pues esperando a que empiece el primer grupo y bueno, y charlando un rato. ¿Con qué tema empezás el programa de La Otra Oreja? Pues con el tema con el que empiezo los conciertos desde que salió el álbum Alma de Cantaora, que es con La Flor de la Palabra. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos, no muere. Thank you. silencio se siembra la palabra para que florezca a gritos calla. Para vivir se muere la palabra. Sembrada para siempre, no muere. En el vientre del mundo, no muere. La flor de la palabra, no muere. La voz del silencio, no muere. La flor de la palabra. Palabras de esperanza, palabras con amor, palabras que se respaldan con lágrimas y sudor. Sé que la nuestra nunca muere porque ya la hicimos fuerte, grande y poderosa ante el reflejo de la muerte. Palabras de plata, palabras de oro, rap como baúl que siempre guarda mis tesoros. Arrancados de mi pecho son lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento. La verdad es mi alimento, con ella camino de la mano, y aquí esta negra flor que no florece en vano. No morirá, no, no morirá, no morirá, no. No muere. La flor de la palabra, no muere. Mira cómo florece esta flor de la palabra. No muere. La voz del silencio, no muere. No morirá, no, no morirá, no morirá, no. No muere. Oye, oye. No, no morirá. No, no morirá. Muere. No, no morirá. No morirá. No, no morirá. Nunca. ¿Sabes qué? Varias comunidades dicen que la mejor versión del himno zapatista es la tuya. No, de verdad, qué bonito. Sí. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcarás a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos. Porque nuestro pueblo grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Díselo! Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestro pueblo grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Díselo! Nuestro pueblo grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Los zapatistas! Bueno, pues oyente de La Otra Oreja, soy Amparo Sánchez, en directo desde San Cristóbal de las Casas. Un abrazo fuerte y rebelde a todos. Hola, La Otra Oreja, feliz cumple, felices 10 años, por muchos más, aguanten esas luchas y esos sonidos siempre. Bueno, habla May desde FM La Tribu, desde la ciudad de Buenos Aires. Desde el aula de una escuela de la ciudad de Mar del Plata, le deseamos feliz cumpleaños a La Otra Oreja. Muchas veces nos ha acompañado el programa. En esos días fríos de invierno en Mar del Plata, el programa acompaña muy bien. También ha ilustrado muchas de nuestras clases. Bueno, hermoso ser que le da vida a la oreja más bonita de Mar del Plata. También feliz cumpleaños y muchas gracias, Edu, por estos 10 años que ha llevado adelante una bandera muy hermosa, que es la bandera de los otros, de los todos. Bueno, que estés muy bien. Mucha paz, fuerza y alegría para todo el equipo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Te saludamos acá, abrazo grande. Lamentablemente nos hubiese gustado estar en presencia en la radio, pero fue un día, mejor dicho, una semana bastante agitada. Así que bueno, entre todas las cosas en común que tenemos es la simpatía por el zapatismo y por River Plate. Aguante, abrazo grande. Feliz cumple. Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, gracias a los saludos que nos están llegando. Bueno, Kelmis, Marcela, Jorge, May, han pasado por acá, no solamente Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a encontrarnos con el Mastuerzo, Francisco Barrios, desde México. A ver qué nos dice. Queridísimo Eduardo Nachman, pues es inevitable recordar, además en estos 10 años de este programa, pues de pronto el chingonísimo, ¿cómo te diré?, placer y además el profundo agradecimiento de tu ser, mi carnal, de tu persona. Supongo que esto lo editarás, pero quiero decirte eso, carnal, que siempre he agradecido de tu apoyo, ¿no?, a un rolero, a un trovador, a un hacedor de canciones como yo. Cuando he pasado por Buenos Aires, bueno, y eso, siento bonito, carnal, que cumplas 10 años haciendo este esfuerzo, así, un esfuerzo chingonométrico. Chingonométrico es una medida de todo. Por ejemplo, de la solidaridad y eso, la amistad, la carnalez que existe desde hace ya muchos años. Un gran, gran abrazo a ti y a todos los que escuchan tu emisión, y nos vemos en la próxima, allá o acá. Este es Francisco Barrios, el Mastuerzo. Tan, tan. Sin miedo al éxito. Es un ejercicio que hice en plena pandemia, es decir, del año 2020, porque no sabemos cuánto siga, pero basada en los decires de un compa que levanta a un grupo de un montón de gente, de compas, pues metidos en un hoyo de la drogadicción y tal, ¿no? A través del ejercicio y con una serie de, pues como de frases que de pronto el compa les dice a sus pupilos para levantarles el ánimo, para dejar las drogas. Cámara, enséñale sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso, ira. Ulala, chulada. ¿Seré solo, Muñe? Agarra ese machín. Cámara, enséñale sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso, mira, ulala, chulada. Piensa en tu nena, otra vez para arriba, limpio, eso. Piensa en tu ex. Piensa en tu nena, otra vez para arriba, limpio, eso. Piensa en tu ex. Enséñale sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, ira, ulala, chulada. Chale solo, Muñe. Agarra ese machín. Enséñales sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, mira, ulala, chulada. Piensa en tu nena, otra vez para arriba, limpio, eso. Piensa en tu ex. Piensa en tu nena, otra vez para arriba, limpio, eso. Piensa en tu ex. Cámara, enséñales sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso, mira, ulala, chulada. Es sin miedo al éxito, papi. Agárrese, machín. Hola, Eduardo y equipo. Bueno, les mando un gran deseo de una gran jornada en este aniversario que festejan hoy, y haciendo fuerza y deseándoles que sigan haciendo este programa, lo que les gusta y les gusta la audiencia, y por muchos años más de aire en la ciudad. Un gran abrazo, nos estamos viendo. Hola, buenas noches. Soy María Adela Antocolet, estoy llamando desde Buenos Aires y deseo al director de La Otra Oreja de tanto tiempo un programa que yo considero indispensable. No siempre puedo atenderlo, no siempre puedo escucharlo, pero es un programa que nos despierta, es decir, que no nos permite quedarnos en la conformidad de lo que escuchamos en los medios, que nos tranquilizan, que ocultan las desigualdades, las tremendas disparidades sociales, económicas y políticas. Y por eso digo que La Otra Oreja es un programa al cual ponemos la oreja y nos despertamos. Que sea excelente en la celebración de los 10 años y que haya muchos, muchos años más de La Otra Oreja, que agradezco personalmente de todo corazón. Abrazos a todos, a Eduardo y a todos los que permiten que este programa se siga difundiendo, por suerte. Difundir programas como La Otra Oreja es difundir digamos, los sanos impulsos de nuestra sociedad. Querido Edu, mientras cenamos acá con la familia, te mandamos un gran abrazo, y que sean por no 10, sino millones de programas más. millones de años más que se necesitan siempre otras orejas para poder subsistir y con alegría y rebeldía en este momento. Un abrazo grande, Fabito. Querido Edu, bueno, quería abrazar y celebrar, levantar una copa en este festejo de los 10 años de La Otra Oreja, un camino recorrido con toda coherencia y compromiso, con la idea de compartir otras músicas y por qué no también otra mirada del mundo tan necesaria. Así que querido Edu, desde Buenos Aires, desde el revuelto de radio, el abrazo de siempre, la alegría de cruzar camino y como siempre, revueltos y revoltosos, seguimos en la radio. Hola querido Edu, quería saludarte por estos 10 años de programa, con mucho compromiso y mucha energía. Un abrazo fuerte de toda la gente de la Willington. Gracias por los puentes, por la música, por la magia. Ojalá tengamos muchos años más de La Otra Oreja. Querido los Eduardo, quiero mucho. Nada, para saludarte, che, por estos 10 años de La Otra Oreja, agradecerte mucho y reconocerte tanto tiempo de lucha y de coherencia. Así que lo mejor para vos. Un abrazo enorme. Gracias, gracias a todos los que se comunicaron. Recién era Luis Caro, un compañerazo de acá de Mar del Plata. Pero ahora vamos a escuchar a Kenny Arcaná, una compañera, una chica que a mi hijo Alejo le gusta mucho la música que hace ella y que la entiende porque es francoparlante, ¿no? Kenny Arcaná nos canta una canción que dice Victoria, yo soy Victoria, tengo 14 primaveras, nací en un pueblo cerca de Salta, donde yo vivía antes. Hace más de 10 años que con papá y mamá, mis hermanos y mis hermanas, dejamos nuestras tierras. Vivíamos amontonados en una de esas chabolas a la entrada de la ciudad. Es papá quien la construyó, pero no está acabada. Yo solo tengo vagos recuerdos del pueblo. Mamá llora cuando me habla de allí porque no le gusta la vida aquí. Los extranjeros quemaron nuestras casas para robarnos la tierra. Papá se pone nervioso, yo no comprendo. Habla de agroalimentario, dice que los políticos son depredadores que siembran el miedo y que tienen un estómago en vez de corazón. Aquí no hay trabajo, ninguna plegaria se cumple. Después del colegio con mi hermana, vendo pulseras a 2 pesos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, hay días sin comer. Por la noche mamá llora, por la noche mamá no duerme. Así empieza esta canción de Kenny Arcaná, que nos encontramos en Chiapas, en la escuelita zapatista. Kenny Arcaná es una chica que bien podría decir que es Victoria, la chica de la canción. Nació en Salta, en Tucumán, por ahí, y que con los padres exiliados se fue a Francia, donde allá vive. Dale, entonces estoy Kenny Arcaná de Marsella, Francia. Estoy aquí para ir a la realidad, desde la escuelita, la otra campaña, y estamos juntos. Quoi dire en français? Que la lutte elle est partout, que la lutte elle continue, que on a besoin de tout le monde et que voilà, on fait tous partie de la solution et qu'il y a des beaux exemples un peu partout dans le monde, notamment ici au Chiapas. Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venus s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. No llores, hija mía.

Para sumar a este festejo, te envío el audio Hartas de Parir, una producción que hicimos allá por 2009 con la compañera Cintia de FM Gente de Radio, y el deseo profundo de que cada vez seamos muchas y muchos más las y los que pongamos la otra oreja más cerquita del corazón y que hundemos el pensamiento crítico y por muchos, muchos años más. Gracias también al equipo de la radio y a vos por permitirnos retransmitir el programa. Te abrazo cálidamente desde la Patagonia Rebelde. Soy la Carmen desde Brujas y Mariposas, Radio Hueta Artesanal, que se difunde por casandras.org. Salud y mucho amor para lograr la comarca en la que quepamos todas y todos. Hola, mi nombre es Cristian Madia, músico, trovador, periodista y productor del programa radial Detrás de las Paredes. Quiero enviar mi saludo afectuoso para el equipo de La Otra Oreja por estos 10 años al aire, y en especial a mi amigo Eduardo Nachman por su invaluable aporte de lucha y compromiso por la memoria, la verdad y la justicia. Un abrazo grande, gigante, y por 10 años más. El 2 de abril de 1982, con bronca veo la tele de la Plaza de Mayo vacía de madres, pero llena de gente vivando a Caltieri. Estoy sentado con la pierna derecha sobre un banquito, con hielo y dolor del otro lado de la rodilla. Es que el 30 de marzo, 3 días antes del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, decenas de miles de personas nos movilizamos contra la dictadura y somos reprimidos brutalmente. Hay un muerto en Mendoza, centenares de heridos y miles de detenidos. La contradicción al ver al burócrata sindical Saúl Ubaldini con la voz de justa de pan, pan y trabajo. Hoy se suma otra contradicción al reclamo justo por las islas y ver tanta gente vivando al general anteúltimo eslabón de la dictadura. Apenas puedo caminar, no solo duele la pierna. Yo no salto y no soy inglés. Muy buenas noches a toda la audiencia de La Otra Oreja. Soy Lucas, cantante y guitarrista de Locales Rock. Bueno, les quería presentar esta nueva canción dedicada a los pibes de Malvinas, ya luego de 40 años, este homenaje a ellos. Y en especial quería mandar un saludo a la gente de La Otra Oreja, que hoy cumple sus 10 años. Así que bueno, arriba que vamos por 10 más. Hoy te toca a vos. Tenés vos de haber nacido en el 62. Hoy la patria te condena. Oh, Mauricio, sos un desertor, un fusil muy oxidado, lo borcego congelado. Mejor soldado, sos escudo o sos humano, un héroe subordinado, una tumba está esperando, y lo que sacrificaron hoy te toca. Cacho de tierra, que tu vida en esta guerra. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hola, hola, mis amigos de La Otra Oreja. Hola mis amigos, hola queridos compañeros, aquí desde México, Radio Cajeta, desde esta esquina y hasta la banqueta, saludándoles, Gustavo Chávez, un aspirante a pintor de murales. Compañeros, qué gusto saberles, qué gusto verles, qué gusto de escucharles, qué gusto andar juntos todavía en estos rincones del mundo dando lata para que los poderosos terribles no descansen. Ojalá sigamos construyendo ideas y reflexiones, que seamos cuestionadores siempre de todo, desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha, de todo y de todos, que sigamos construyendo con ideas, con el corazón, con versos, con poemas y con colores. Desde la radio difundamos todo. Muchas felicidades, queridos compañeros. Es Eduardo, un abrazote, hermano. Qué felicidad y qué gusto estar con ustedes. Un abrazo desde México lindo y rebelde. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! La lucha sigue, gracias, sigue, sigue. Gracias, hermanito. Gracias por esta oportunidad que nos das a todos los compañeros que andamos siempre cerca de ti, siempre cerca de ustedes, alrededor, porque tu lucha es mi lucha. La lucha de todos nosotros es de todos. No vemos, no hay fronteras en nuestras luchas, compañero. Por eso sabemos que las guerras son guerras de clases. Y hay que estar en contra de todas las guerras en todo momento, no solamente en este. En todo momento, porque estar solamente en este es medio, no sé, tiene su intencionalidad. Por eso hay que estar en contra de todas las guerras que no sean de liberación. Hasta pronto, hermano. Un saludo y estaré siempre pendiente de ustedes. Aquí los escucho. Gracias. Felicitaciones por estos 10 años de La Otra Oreja. Muy bueno, qué bueno. Que sean muchos años más. Un programa valioso para toda la comunidad. Un programa valioso para todos. Acá les mando un abrazo grande, enorme, Diego Martini del barrio Los Lobos. Arriba los que luchan. Gracias a todos los que mandaron mensaje y a los que están mandando en este momento. Pero vamos a Carlos Fuentealba, porque hace 15 años lo mataron. Carlos Fuentealba es un muerto incómodo. Lo sepultan una vez y otra y nada. Ahí sigue. Tengo la sospecha de que esta porfiada resurrección no educará a sus asesinos, que ignoran la decencia y desprecian la docencia. Pero tengo la certeza de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que sea eternamente impune. Lo escuchó, lo escribió Eduardo Galeano. 15 años sin Fuentealba, y vamos a recordar un tema de una chacarera a Carlos Fuentealba. Los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre, que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela y la bandera lleva dentro un cuerpo negro en el blanco, que mataron a un maestro. No me sirve el Padre Nuestro, que se grabe en la memoria, que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron, Fuentealba. Arriba los 10 años de lucha, 10 años de resistencia, 10 años de esa música rebelde que casi no se encuentra en ninguna otra frecuencia. Felicitaciones para todo el equipo que garantiza semejantes superproducciones. Por muchos, muchísimos años más. Felicitaciones para La Otra Oreja. Un abrazo, Alejandro. Hola, este es un mensaje de Juan Carlos Cuatordio, dibujante, hacedor de dibujos animados, y tuve el placer también de ilustrar el libro La jirafa es una vaca enorme, una vaca grande, del gran Edwin Achman, personaje con el que nos veníamos cruzando siempre en algunos eventos, y alguna vez me invitó también a este lindísimo programa, que agradezco que esté, espacio de expresión para una ciudad que necesita ser sacudida un poco, porque es bastante conservadora, careta en algunas cosas, pese a las lindas cosas que tiene, pero bueno, estos espacios que son molestos y necesarios, pero bellos también. Así que Edu, felicitaciones por este hermoso programa. Un gran abrazo de Juan Carlos Cuatordio. Hola para todos los integrantes del equipo de La Otra Oreja que han mantenido durante 10 años el programa. Les dejo un saludo fraterno. Soy Juan Finkelstein y les deseo que mantengan el ánimo y el compromiso por tantos años. Un saludo fraterno. Hola Edu, acá Lucas. Te quiero mandar un abrazo muy grande y un muy feliz cumpleaños para La Otra Oreja. Un saludo también que es para toda la comunidad de este programa hermoso que recorre todo el continente y que tiene seguidores muy fieles. Y a varios los he conocido ahí en el programa. Para mí fue una alegría acompañarte. Varios años, no me acuerdo cuántos años, pero estuvimos varios años. Y por ahí nos volveremos a encontrar. Bueno, eso, un abrazo gigante de todo corazón y por muchos más años de La Otra Oreja. Desde Tlaxcala, México, vaya nuestro abrazo solidario a los hermanos y hermanas de La Otra Oreja. Un año más y esperamos que sean muchos en donde este equipo de niños y adultos nos deleiten con sus comentarios, con su música y con su música rebeldía y su palabra musical. Va un abrazo desde acá y no dejen de seguir produciendo un programa que nos deleita tanto en lo individual y en colectivo. Felicidades. Muy feliz cumpleaños a La Otra Oreja, desde Perú. Un gran abrazo. Saludos cusqueños de Marina y Santiago. Y no queda más que agradecer tantos mensajes, ¿no? Tantos llenos de contenido. Bueno, y seguimos con los 15 años sin Fuente Alba. La muerte del maestro por un sicario que se debe haber sentido muy importante cuando recibió la orden de reprimir. Supera como símbolo todo lo deleznable. Así escribió Osvaldo Bayer. Y nosotros agregamos, todo acto educativo es un acto político. Y desde este mirador, revalorizar saberes, colectivizar herramientas y educar en pos de la liberación y la creatividad devienen en tareas vitales y urgentes para los sueños, para los pueblos que se sueñan de pie. Seguimos recordando a Carlos Fuente Alba. Vamos a escuchar Gustavo Lubián, Mataron a un maestro. En el sur los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre, que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela, la bandera lleva dentro, un crespo negro en el blanco, que mataron a un maestro. No es cuestión de lamentarse, no me sirve el Padre Nuestro, que se grabe en la memoria, que mataron a un maestro. fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mandaron fuente alba. Busquen la palabra vino, escriban en el cuaderno, que no va con asesino si mataron a un maestro. No me importa el sindicato, ni que me aumenten el sueldo, que lloran los guardapolvos que mataron a un maestro. Cierren cines y mercados, que cierren los ministerios, que cierren los Carrefours, que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron fuente alba. Provincia de Río Negro, más precisamente de Radio Antena Libre, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. ¡Uf! ¡Qué largo! Te saluda Gladys Aristimuño con todo el corazón y con todo el amor que compartimos por la radio. ¡Feliz 10 años! La otra oreja. Feliz cumple, la otra oreja, Edu. Increíble que 10 años estén aquí plasmados en música inolvidable, inédita, increíble, en anécdotas, historias necesarias para continuar la lucha, no bajar los brazos. Te amamos, acá Zenia, Nerea y Néstor. Abrazo por muchos años más. Querido Eduardo Nachman, acá te saluda Carlos Prado, otro radialista como vos, porque en definitiva lo que hay que hacer es multiplicar por muchas orejas. Felicitaciones en estos primeros 10 años y la comunicación alternativa nos plantea un desafío, ¿no? Frente a todo el aparato multimediático concentrado. Así que enhorabuena por estos 10 años, Eduardo Nachman. Un abrazo grande y a seguir, Desde Radio La Revuelta celebramos y saludamos estos 10 años de La Otra Oreja. Mandamos un abrazo grande para Edu y para toda la comunidad oyente de La Otra Oreja por 10 años más, por muchos años más. Auguri de feliz cumpleaños a La Otra Oreja. 10 años de Otra Oreja. Y hablo desde Italia, de Radio Senza Muri, y también son los 10 años de Radio Senza Muri. Somos hermanitas. Y invitamos también a La Otra Oreja a hacer una transmisión junto a Radio Senza Muri. Auguri, buon compleanno. Hola Eduardo, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y te imaginas, querido, mis felicitaciones, qué maravilla. Y lógicamente que seguiremos poniendo las dos orejas. Vale si vale la pena, ¿eh? Un beso enorme, querido, felicidades. Y en vos, a todas y a todes, los que hacen posible que ese programa salga al aire. Muy original, Eduardo, muy original. Un beso enorme, querido. Chau, chau. Edu, se termina La Otra Oreja. Sí. Sí, sí, se termina y quedan muchos mensajes. Gracias a Isa de La Plata, Pachi, también que nos escuchan acá y nos mandan mensajes por escrito, pero ya no entra más. De Contagio Radio, Eleonora también. Bueno, hay muchos mensajes que no entran en un programa. Y ya nos pasamos del horario, pero igual vamos a pasar un mix de Hasta Siempre, ¿no? Este original de Carlos Puebla. Gracias, Pablo Guzzo, por la operación, por las maniobras. El próximo programa va a ser tan desprolijo como este, pero mejor. Sí, eso es. Bueno, nos vamos. Nosotros tenemos que defender nuestra revolución. Ahí está el Che. La que estamos haciendo todos los días. Hasta siempre. Para poder defenderla y ir haciendo hasta la victoria siempre. Justificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Aprendimos a quererte desde la histórica bravura, le puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera de la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Comandante Che Guevara. La Otra Oreja.